el tango y la seriedad. A mí me gusta el bolero, lo mismo que la guaracha. La conga tuvo su racha, como el afro y el vivac. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. Pero mientras que existe el mambo, olvida el tango y la seriedad. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo.